Mobile, you put a kid and a combat and a yote. ziko fiose nyoso pesa nga obaki wapie. Olulanga na elongi anga belalo. Oh, oringi onyo kolonga. Oh, oringi opo sananga. Seleko kase nyoso pesanga opaki wanie. Selenina, gana kokokate. Kozanga yo, zame na kokate. Selenina, nanyana kusiyo. Selenina, gana kokokate. Kozanga yo, zame na kokate. Selenina, nanyana kusiyo. Dinga, dinga, dinga, dinga, tesa. Princess Aminata, oh, ma petite Christelle. Como diata, diata, diata, como diata, diata, diata, como diata, diata, como diata, diata, como diata, diata. Yeah.